en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. ...4:37 de la tarde. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien, muy bien. Ahora nos vamos a meter en los temas más urgentes, como siempre, de acá. Pero yo le contaba a Vero y a los muchachos, estaba viendo el dato de España de inflación interanual, hoy se conoció, contando la de julio, creo que les da un 10%, 10 y pico, y es la más alta en 38 años. Claro. Entonces, lo que decíamos era, está muy bien todo lo que se reclama hoy, todo lo urgente y lo que el gobierno tiene que resolver y lo que la política tiene que resolver, pero dejar eso afuera del análisis es mala praxis, digamos. Bueno, yo creo que lo hemos señalado un montón de veces cuando hablamos y también que cuando la inflación de Estados Unidos se va del 1 al 10, aumentó 10 veces, porque también hay un tema de las escalas. Lo mismo pasa en España o en Europa. No solo es la más alta de no sé cuántos años, sino yo te diría, fíjate por cuánto se multiplicó con la inflación del año pasado o de hace 2 años. Claro. Que es lo que hay que entender como este fenómeno de descalabro de las variables, que, bueno, las hemos repetido tantas veces, que tienen que ver con las distintas cuestiones que últimamente están brutalmente incididas por las consecuencias de la guerra, esencialmente en los precios de los alimentos y en el precio de los combustibles. Uh-huh. Dos cuestiones esenciales para enfrentar cualquier situación. Lo que no quita que los asuntos de la Argentina no tengan que observarse, señalarse y las autoridades pertinentes corregirlas, digamos, ¿no? Sí, lo que a veces no nos ponemos de acuerdo es cuáles son esos asuntos o cuáles son las correcciones. Pero bueno, es otra cuestión. Por ejemplo, en el mundo entero se ha restringido el uso de energía de forma alarmante, yo diría. ¿Cuántos? ¿Vos te acordás aquella imagen ridiculizando a Chávez cuando Chávez hablaba de economizar energía y que los baños tenían que ser cortitos? Sí, ¿en cuánto tiempo había que bañarse? Claro, sí. Resulta que ahora lo dicen los alemanes, los franceses, los españoles. Uh-huh. Cuando uno mira cómo el mundo ha hecho planes drásticos de reducción del consumo de energía y ve que la Argentina ha enfrentado el problema y le ha podido pagar al contado toda esa demanda o ese enorme crecimiento del costo de la energía que ha tenido que comprar para que no haya que aplicar restricciones, por ahí somos un poco injustos en la manera en que analizamos y balanceamos esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Porque mirá, en un semestre se fueron 6.000 millones de dólares extra por precio de la energía y por mayor demanda de energía como producto de mayor actividad económica, y se pudieron pagar. Ah, sí, pero al mismo tiempo no pudieron aumentar las reservas. Digo, ¿no? A veces habría que mirar con más cuidado el impacto de lo global sobre lo particular y no esta cosa de ver a la Argentina como si lo que pasa aquí adentro pudiera, digamos, aislarse de los fenómenos globales. Uh-huh. Y creo que no se puede. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que quedarse tranquilo porque es un fenómeno global? No, ni mucho menos, que nadie. Nosotros tenemos las propias y hay que trabajar sobre todas esas cuestiones. Uh-huh. Pero seguimos con situaciones de paradoja, ¿no? Porque uno mira, se conoció estos días, por ejemplo, el índice de producción industrial que hace el INDEC. En junio, último dato conocido, el mayor valor en términos reales de los últimos 55 meses. Y el promedio del semestre, el más alto desde que existe esta serie de medición del índice de producción industrial es un dato, ¿no? Que no podés soslayarlo cuando estás mirando el escenario. Como decíamos también el otro día, en un año 581.000 puestos de trabajo registrados se han creado en la Argentina. Ahora, es tanto lo que falta que yo puedo hablar horas de todo lo que falta, pero si no pongo permanentemente lo que se avanza, creo que es un análisis que no está bien hecho. Carlos, concretamente, del análisis del 7.4 de ayer del índice de precios, sí, respecto del factor local, digamos, ¿no? Habiendo hecho la salvedad de la complejidad de la situación global, ¿qué viste, qué reflexionaste? Bueno, a ver, todos estábamos esperando. Yo te voy a hacer una pregunta, Pablo. ¿Vos no creías que iba a ser mayor? Lo dijimos ayer, sí. Bien. Que fuera menos de 8 parecía una buena noticia. Claro, claro, claro. Porque se habló tanto de esto y de lo que estaba pasando que cuando 7.4, no era tan grave. Es terrible, es horrible el 7.4, para que no haya ninguna duda. Pero hay algunas particularidades, solo para pasarlos como revista rápida. Sí. Lo que más subió fue recreación y cultura, 13.2. Vinculado a turismo, ¿no? Sí, recreación y cultura, sí, es un rubro. Sí. Seguramente que lo que tiene que ver con el turismo influye en recreación y cultura. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 10.3. Restaurante y hoteles, 9.8. También esto lo podríamos vincular a lo primero. El 7.4 es siempre un promedio, o el índice siempre un 7.4. Sí, y algunas categorías ponderan más que otras, ¿no? Y algunas categorías ponderan más que otras, pero además de eso, y sería interminable, podríamos decir los índices impactan de manera diferente en los distintos sectores de la sociedad. Claro. Porque seguramente los gastos de educación privada o de medicina prepaga no impactan igual en los sectores medios que en los sectores bajos. No, y alimentos está por debajo del promedio, pero fue alto, muy alto también. Sí, está debajo del promedio, pero fue muy alto también. Sí. Con una particularidad, fue más alto cigarrillos y bebidas alcohólicas que alimentos y bebidas no alcohólicas. Son matices, nada más pequeños, sí, pequeños detalles. Ahora, la discusión de fondo siempre es cómo se hace para bajar esto. Y siempre cuando se discute cómo se hace para bajar, te tenés que meter en la discusión de por qué pasa, cuáles son las causas. Ayer tuvimos una charla, Carlos, con Alfredo Calcaño, hijo, digamos, el hijo de... Sí, sé quién es. Del hijo Calcaño iba a quedar feo. Y después el hijo de Alfredo Calcaño iba a decir una pavada. Claro. Y él decía algo muy interesante. Volvió sobre el tema, algo que vos nos mencionás permanentemente, es el tema de las expectativas. Lo mencionaba Guzmán permanentemente. Claro. Yo no quiero olvidarme de algunas definiciones de Martín Guzmán, porque más allá de su salida y demás, la verdad es que hay cosas que Guzmán planteaba que siguen vigentes en el marco de la discusión. Y él decía, el tema de las expectativas. Y las expectativas se controlan con acciones determinadas para las cuales necesitas volumen político. Y al final de cuentas, lo importante, coincidíamos con Alfredo, o deducíamos, digamos, de lo que decía Alfredo, lo más importante era recomponer un poco el volumen político del gobierno para que cualquier medida que se tome sea efectiva. Sí, el problema del volumen político es fundamental y también es muy importante la capacidad de comunicar, que realmente es a veces dramática, pero no solo porque haya falencias en la comunicación, sino por cómo está armado todo el sistema de comunicación, ¿no es cierto? Y qué es lo que se instala y qué es lo que se machaca y que se convierte en verdad con esta cuestión que de la posverdad, ¿no? No importa si es cierto o no, sino lo que se logra instalar y lo que la gente cree. Porque, volvamos, todo esto se montó, toda esta escalada inflacionaria se montó a partir de un golpe de mercado, de una operación de golpe de mercado, instalando que la Argentina iba a defaultear su deuda en pesos. Sí. La semana, hace tres días, la Argentina hizo un canje voluntario de los vencimientos de los próximos 90 días con un éxito notable. Y al día siguiente salió en la licitación normal y tomó todos los fondos de este mes y duplicó los vencimientos. Es decir, nada más alejado de la realidad. Ahora, ¿cuántos se dan cuenta de eso? ¿Lo entienden y lo ponderan adecuadamente? Es un problema. Entonces, lo que pasa es que vos tenés ahí, corregime si me equivoco, y acá se va armando la famosa inercia, vos tenés un grupo de agentes económicos que frente al temor, el desconocimiento o lo que fuere, toman decisiones para tratar de cuidarse, y otros que se suben a la avanzada contra el gobierno, digamos, ¿no? Así es. Unos aprovechando la volada y otros tratando de protegerse de la volada. Sí, claro. Pero en la práctica todos terminan haciendo lo mismo. Sí. Es así. Por eso esto que vos señalabas, que coincido y que según lo que decía Calcaño, el tema de cómo impactan las expectativas. Yo me he cansado de hablar de ese tema, porque cuando uno dice expectativas, también adentro incluye todo lo que es la especulación. ¿Por qué es la especulación? Trabajar sobre las expectativas, crear esas expectativas para sacar provecho. Porque si no, la expectativa parece en un término muy elegante para definir incertidumbre. La pregunta sería, ¿y quién crea esa incertidumbre? ¿Y por qué se crea esa incertidumbre? ¿Qué dato objetivo había en la Argentina para suponer que la Argentina estaba por defaultear su deuda en pesos, o que estábamos frente a la inminente necesidad de una devaluación? Bueno, ahí te dicen, pocas reservas, por un lado por el tema de la devaluación, y por el otro lado el famoso tema del déficit, ¿no? ¿Cómo financiar? Reservas, veamos. Sí. Veamos. La Argentina tiene despejado el horizonte de pago de deuda pública, tanto con los bonistas como con el Fondo Monetario Internacional. No hay por varios años nada que pagar. Por lo tanto, la demanda desde el punto de vista de la necesidad de tener reservas para enfrentar los compromisos se modifica. Yo acabo de relatar, cuando empezamos esta charla, el tema de que la Argentina ha enfrentado el exponencial crecimiento de los precios de los combustibles, sí, y no hizo reducciones de lo, al contrario, creo que compramos más. No solo pagamos más caro, sino que compramos más porque estamos en un ciclo de crecimiento. Si crece la industria, hay más demanda de energía y hay más demanda de combustible, consecuentemente. Uh-huh. Si hay más hogares donde hay gente que trabaja y que eso cuánto, probablemente haya más consumo doméstico de energía. Y ese mayor consumo de energía ha sido afrontado con las reservas. Claro, vos estás diciendo que no es cierto cuando se dice la Argentina tiene que llegar a septiembre, quedan 1.500 millones, 2.000... Pero es que es lo mismo. Desde luego, si yo te pongo, te voy a decir, una vez vi una película, sí, hace mucho, que mostraba en una, era una película norteamericana que mostraba que en un lugar se instaló una corrida bancaria, que un banco iba a quebrar. Uh-huh. Y entonces la gente venía a buscar su plata pensando que no había plata. Entonces la solución del dueño del banco, era un banco local, agarró un enorme baúl, lo llenó de plata y lo puso en el medio del salón, y se terminó la corrida, digamos. Cuando la vieron y comprobaron, claro, que había mucha, claro, se quedaron tranquilos. Claro, es así. Porque si estaba la plata, mirá, yo me acuerdo de situaciones de gente en etapas de crisis, el corralito, eso, uh-huh, que cuando la retiraba la volvía a depositar porque había visto que estaba la plata. Sí. Es decir, hay una cuestión así de componente psicológico que es... Por eso mencionás el tema de la comunicación, más allá de los problemas estructurales. Pero no, por eso si vos tenés 5.000 millones más de reservas, es más difícil hacer campaña en contra. Está bien. Entiendo. El golpe de mercado se dificulta. Sí. Vos fijate el otro que me dijiste, el en peso. Me dijiste por el déficit fiscal. Justamente yo te lo puse como una fortaleza, que la Argentina está emitiendo menos porque está consiguiendo renovar a cada vencimiento de deuda en pesos por un 30, 40, 50% más de lo que vence, lo que hace achicar la necesidad de emisión. Uh-huh. El gobierno, vos fíjate que Massa da una señal en los anuncios, dice, no vamos a pedirle más un peso de acá a fin de año al Banco Central. Sí. Y vamos a cumplir con el 2.5 del déficit que está previsto. ¿Qué está diciendo? Que lo va a seguir financiando con la deuda en pesos. Uh-huh. ¿Sí? Porque si no, es magia, y no hay magia. Ayer estaba viendo en Ámbito, creo, hacían la cuenta, bueno, para cumplir con el 2.5 y dadas las variables actuales hay que hacer un recorte, un ajuste, de 600.000 millones de pesos. No sé, no... Si yo no lo veo y no me y no si lo analizo, no opino, porque con los números se hace malabarismo y se dice cosas. Además, te diría, habría que ver medido en términos porcentuales qué significa 600.000 millones de pesos. El otro día el gobierno refinanció 2.500.000 millones, uh-huh. 2.5 billones de pesos, sí. Refinanció. Por lo tanto, esos 600.000 parecen un número chiquito alrededor de lo que yo te estoy diciendo. Bien. Por eso, guarda con los números, bueno. Y con lo que representa. Carlos, te cambio brevemente el tema. Cuando ves lo que está pasando en la oposición a partir de los dichos de Carrió y demás, ¿qué lees? ¿Cuál es tu lectura entre líneas de eso que aparece como un caos? ¿Pero qué estás leyendo vos? Carrió siempre se ha ocupado de ser un disparador de situación y a mí me parece que hay una estrategia compartida con Macri de sancionar o poner en crisis a ciertos sectores de la coalición que puedan tener una mayor vocación de diálogo con ciertos sectores del Frente de Todos. Uh-huh. Simplemente es eso. ¿Eso implica alguna diferencia entre estos sectores respecto de lo que harían si ganaran el gobierno para vos? Mira, el Frente de Todos, yo digo siempre, es una coalición que tiene matices, pero que no tiene diferencias en cuanto a los grandes lineamientos, por eso se mantiene. Y creo que conjunto por el cambio pasa lo mismo. Yo creo que en los ejes fundamentales no hay diferencia. Ahora, que hay matices, no hay duda. Porque siempre existen, por eso son una coalición y son distintas fuerzas. Vale para ellos igual que vale para nosotros. Bien. Otro tema, Carlos, del que me gustaría conocer tu opinión, tiene que ver con la causa, lo que está pasando alrededor de la causa Vialidad. Hoy apareció el fiscal Luciani, recién lo contaba Luispa, diciendo que no, que iba a tener que ver, que yo lo conozco al juego, a la pelota, sí. ¿Qué tiene que ver? Podríamos conocernos en un coro, dijo, ¿no? Claro. Sí. Varias cosas se me ocurren, Pablo, al respecto. Mira, hace un ratito veía en un canal eso que vos decís, que dijo el fiscal, sí. Y junto con otra cosa donde el periodista dice, vamos a mostrar un video que es la prueba irrefutable de los vínculos que tenía Cristina con Báez, sí. Y que termina con toda la duda e interpretación. Entonces aparece Cristina con un micrófono en la mano, algo creo que en el 2011, sí. Y donde Cristina empieza y dice, señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, Peralta era, uh-huh. Señor presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, don Julio Grondona, señor presidente del club Boca Junior de Río Gallego, Martín Báez. Ahí cortan la transmisión. Sí. ¿Hay alguna duda del vínculo? Así como lo contás, fue. Juro, búscalo. Sí. Búscalo, juro. Puede ser que se me escape algún detalle. ¿Pero qué quiere decir con eso? ¡Qué ridículo! Que era un acto institucional donde Martín Báez estaba como presidente de un club que existe, en un acto donde estaba el presidente Lafa y el gobernador, en una cuestión absolutamente institucional, y que acá se pone en pantalla para mostrar la corrupción y los vínculos existentes entre Cristina y la familia Báez. Es una cosa tan ridícula. Y en cuanto al otro que vos decís, digo, que vos decías, esto que dice el fiscal de que se podían conocer en un coro, una actividad académica, decía. Claro. ¿Vos te acordás el escándalo que hubo y el pedido de juicio político a Casanello? Porque supuestamente, después se mostró que era mentira, que era una truchada total, había estado en Olivos reunido con Cristina. Sí. ¿Te acordás, no? Sí, que los que le informaron después... Después resultó que lo habían, alguien le habían dado guita, un mozo o algo por el estilo, y que había dicho una macana, lo habían comprado para que diga una cosa que era inexistente. Carlos Hamilton, ¿qué se diría, por ejemplo, si se hubieran conocido en un coro en la iglesia del Calafate a 3 cuadras de la casa de Cristina, ¿no? El juez y el fiscal. Bueno, sería una prueba más en el caso ese de que... Pero es así, Mariano, por eso digo, acá hay una instalación, y hace otra vez volvemos al poder que tienen los medios de comunicación, y sobre todo cuando de alguna manera trabajan en cadena, y porque te pasan las mismas cosas todo el día, y más o menos los mismos dichos, las mismas escenas, y agarrás el diario de mañana a la mañana y dice lo mismo, y entras en las redes y están las mismas cosas y demás, que termina pareciendo que fuera verdad, Ahora, el cuestionamiento que se le hace a este fiscal y a estos jueces es que hay una cuestión elemental del principio de juicio. Hoy lo escuché al señor este también decir que una prueba de su imparcialidad es que a él lo habían nombrado Cristina, es decir, bajo la gestión de Cristina. Es correcto, sí. Claro, pero en realidad lo que sería es una prueba de la imparcialidad de Cristina, no de él. Muy buena. ¿No? ¿Sabes lo que me... Lo que estaría mostrando es que Cristina actuó con los antecedentes, que no buscó como pensaba, sino que si las calificaciones y los que lo elevaron lo proponían, eso tuvo el curso correspondiente. Sí. La otra cosa que me asombró en un letrado es que convierta en un valor su supuesta falta de ideología. Porque dijo, yo no tengo ninguna ideología. Sí. Pues la verdad que para un tipo que se supone que estudió en la universidad y que tiene una carrera profesional y demás, convertir en valor carecer de ideología, es medio... Él puede decir, yo no tengo ninguna afiliación política. Claro. No estoy afiliado a ningún partido, pero no tengo ideología, se parece casi a no tengo ideas, ¿no? Sí, claro, está muy bien. Te hago la última sobre esto, ¿qué es lo que verdaderamente me preocupa, Carlos? Así que hablé al cuete todo el día. No. Al fondo del camino, esto es lo que me preocupa. Trato de mirar el escenario que se viene. No, para nada. Pero me la dejaste servir. ¿Cómo se divierten con poco, Te sumás a estos otros vándalos que tengo ahí. Creo que me la dejaste ahí, era un penal sin arquero. Me preocupa el final del camino, porque en algún momento va a haber un veredicto, se habla del fin de año. Si el veredicto es condenatorio para con Cristina, va a haber una masa muy importante de militancia, de personas vinculadas a la política, de gente común, de gente de a pie, que frente a todo esto lo que va a sentir es que le están proscribiendo a su referente político. Y si fallan a favor de Cristina, a los jueces se los comen crudo, porque ya con todo esto establecido en cadena nacional, como vos lo mencionabas, es muy difícil la situación que se ha generado, ¿no? En Brasil condenaron a Lula por la íntima convicción del presidente de la corte, sin ninguna prueba, y sin embargo la historia pone las cosas en su lugar y Lula es candidato y probablemente sea ganador y sea nuevamente presidente, porque en definitiva las cosas terminan como tienen que terminar, más allá de lo que pasa en el medio. Mirá que Lula estuvo en cana, la pasó mal, le hicieron de todo, y sin embargo, finalmente se impuso. No digo que haya que transitar. No, porque más allá de lo que le pase a Lula o a Cristina, en el medio se comieron un Bolsonaro, los brasileños y los brasileños. Así es. Pero, está bien, pero yo no puedo predecir qué va a pasar. si vos querés que yo te dé... No, te invito... No, yo te voy a dar una opinión, porque nunca dejo de darla. O sea, no, pero yo invito a reflexionar sobre una encerrona, ¿no? Que va, sí, va a poner mucha atención en la vida es política. Es muy probable, por eso mismo, que no, que, de, que no haya fallo, que no haya fallo definitivo hasta dentro de bastante tiempo, ¿no? Voy a anotar esto que dice Carlos, che. Lo voy a anotar. Está muy bien. Anotalo. Que Heller dijo que no va a haber fallo definitivo. Definitivo, no te olvides de la palabra definitivo. De fallo definitivo hasta la selección del 23. Porque fallo definitivo es la Corte Suprema de Justicia. Sí. Esta instancia sí, que todavía tiene un largo camino a recorrer. Luego tiene como mínimo dos instancias más, casación y corte suprema. Sí, sí. Pero primero esta instancia hay que ver, porque hoy lo que hubo es una ampliación de la recusación a un juez más y un pedido de cambio de tribunal. Sí, sí, sí. Porque realmente, pero no es una chicana, eso está tan manoseado que para restablecer la confianza mínima en la existencia de un juicio razonable y equilibrado y justo, tienen que tomarlo gente que no está sujeta a la enorme cantidad de observaciones que están estos tipos. Porque discutir, nadie puede discutir que son amigos, que no, se juntan, que van a jugar a la pelota. Yo escuché a uno decir, creo que Carrió dijo, pero si a veces jugando al fútbol hasta se pelean, ¿qué van a ser amigos? Los argumentos son maravillosos. Excelentes, excelente. Carlos, gracias por la charla, buen fin de semana. Chau. Un abrazo grande. Carlos Heller, 5:03, noticias. Que vuelvan las ideas.